por la llanura, sin tu calor y preso sin tu ternura. Me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor el tiempo lo borraría. Pero una noche me dijiste muy feliz: ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche, sin motivo ni razón, mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi pobre corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Y me dejaste solito con las estrellas. Pero una noche me dijiste muy feliz: ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Y esa noche, sin motivo ni razón, mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honda huella en mi pobre corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Y me dejaste solito con las estrellas.